¡Arriba Bolivia, pueblo alegre! Linda guarnicita, olvida tu enojo, que con tus caprichos me estás matando de a poco. Yo te di de mi árbol la manzana de oro, pero me parece que en esto me quedé corto. Yo por tu amor malo voy tocando fondo, ya estoy a un paso de tirarme al abandono. Y por tu abandono muero hablando solo, sin tomar conciencia que por tu amor estoy loco. Guarmisita, ¿quién será el dichoso que ahora se hace el vivo gozando con mi tesoro? Pasarás del brazo, tal vez con ese otro, para provocarme agua salada en mis ojos. Yo por tu amor malo voy tocando fondo, y ya estoy a un paso de tirarme al abandono. Y por tu abandono muero hablando solo, sin tomar conciencia que por tu amor estoy loco. Tirarme al abandono, y por tu abandono muero hablando solo, sin tomar conciencia que por tu amor estoy loco, que por tu amor estoy loco.